FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Va ganando Belgrano. Bienvenidos, buenas noches. Esto es Tratar de Conquistar al Mundo. Hola Fecu, hola Sol. Hola Marian, hola Darius, hola Sol. Vamos Gimnasia. Estoy festejando que nos vamos a la promoción. Gimnasia tiene dos finales más. Va, ¿qué una de una Gimnasia? Simpatizante de Gimnasia. Ah, claro. Ahora todos los que son no son de River, yo son siempre, simpatizantes. Yo siempre simpaticé por Gimnasia desde el año 98, si no me equivoco. Todos dicen lo mismo. Hoy todos. Darius, ¿desde qué? No, que yo siempre sí, fui. Sí, desde hace mucho, hace mucho. Bueno, pero ¿qué te va a decir? Cuando hoy vi que íbamos ganando, dije, vamos. Pero encima después decía, patético, estoy festejando contra uno que también salió último. Sí, que ahora se fue directo. Claro, pero bueno. Claro. Pero bueno, viste la cosa del fútbol. Bueno, tenemos un llamado, lo vas a presentar vos, Sol. Sí, buenas noches, Magui. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, buenas bueno, noches, Magui es una compañera que integra un colectivo feminista que se llama Conurbanas y nos va a contar un poco acerca de la actividad que se va a realizar el sábado en Morón. Sí, primero contarles que la actividad estará impulsada por un colectivo, en realidad, de personas y organizaciones que de alguna manera estamos trabajando con la equidad y la diversidad de género y por los derechos de las mujeres. Entonces la idea es juntarnos, empezamos a organizar una mesa, que la idea es estar el sábado en la Plaza La Roche de Morón con la mesa y contando un poco y difundiendo el proyecto de ley que presentó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que hace un tiempo estaba un poco paralizado en el Congreso. Entonces un poco es difundir eso y concientizar y mostrar un poco a la sociedad civil alrededor qué dice el proyecto y lograr el consenso social, ¿no? Para seguir moviendo este proyecto. Claro, porque muchas personas no saben que existe un proyecto y de qué se trata tampoco. Claro. Entonces, sí, está buenísimo eso, porque hay un proyecto que impulsa la campaña que está firmado por más de 50 diputados y diputadas y que por lo menos desde la última vez que se presentó fue en el año pasado, en el 2010, en abril, y sí. No hay ningún tipo de respuesta con el tratamiento del proyecto. Claro. O sea que esto se va a hacer en Morón, en la Plaza La Roche. Sí, la propuesta es el sábado a las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde, 3, un poco contando. Y también teniendo en cuenta que lo que impulsa el proyecto no es simplemente la despenalización y legalización del aborto, sino también que lo que se exige mediante el proyecto de ley es que la educación y la información sobre la sexualidad llegue a... Bueno, se cortó la comunicación. Sí. Bueno, sí. ¿Hola? ¿Hola? No, se cortó. Se cortó. Ahí se terminó de cortar la comunicación. Bueno, esto era interesante. Sí. Llámala una vez más mientras esto para los que dicen que ya los tengo cansado con... No voy a venir más, ya lo dije, no voy a venir más. Acá dice, porque llega un mensaje de Sol, te quiero, pero me tenés cansado, de Nahuel. Igual no es para Nahuel, así que es para todas las mujeres que sí están interesados en la problemática femenina. Sí, pero me quedé colgada con el segundo gol. La cara de... Se quiere JJ, matar el chabón. JJ está muy, muy mal y que ya que no lo dejaron renunciar ahora esta vez, va a ser el técnico que va a quedar en historia por llevar a River a la B Nacional. Comentanos un poquito, o sea, cómo era el tema del colectivo, las reuniones, qué era lo que querían hacer ahora en Morón, las Conurbanas, ¿no? Que quieren claro, hacer en Morón. Conurbanas es un colectivo de mujeres feministas, sí, que se ha juntado con varias mujeres y organizaciones sociales de mujeres, perdón porque estoy mirando el partido, desconcentrando. ¿Viste que tenías mal que sentarte de espalda? ¿Viste que tenías que sentarte de espalda? No puede, mirar el partido. Nosotros prestando atención a las problemáticas sí, con otra vez y vos mirando un partido de fútbol. Bueno, por nunca favor, pensé que iba a hacer esto. Dale, dale. Contanos. Bueno, entonces un poco es difundir acerca del proyecto de ley que ya está entregado en el Congreso, que está medio parado. Y bueno, la propuesta es esta, es difundir un poco el proyecto de ley, de qué se trata, para qué... Tratar la ley de aborto para que sea legal y gratuito. El proyecto está entregado, ¿no? ¿Estamos de nuevo? Sí. ¿Estamos de nuevo? Ahí. ¿Hola? ¿Se cortó? Sí. Ah, bueno, estaba como volviendo a recontar lo que vos estabas comentando hasta que podamos comunicarnos de nuevo con vos. Dale, ¿y en qué parte estaban contando? De la entrega del ¿cómo es Conurbanas? Y claro, ¿cuál es la entrega de la ley que se planteó por el proyecto de ley para por el aborto? Sí, lo que le decía es esto, que la mesa se realiza a partir de un grupo de organizaciones. Conurbanas es una de ellas. Claro. También está Tres de Ranchos y el Frente... Y la Juana Morón, que es del IBES del Sur, y además un montón de otra gente que está de manera independiente. Entonces, lo que laburamos un poco es poder llevar a la sociedad civil, al resto de la población, qué dice el proyecto de ley que está impulsando la campaña, y mostrar que este proyecto tiene que ver con la descriminalización de la práctica del aborto y además con la puesta en marcha de un montón, digamos, de derechos, de que se aseguren un montón de derechos y que el Estado garantice ciertas posibilidades, ¿no? Como recibir educación, tener anticoncepción para decidir cuándo tener un embarazo y, en todo caso, que una persona, una mujer, decida interrumpirlo, bueno, que el Estado también lo garantice. Entonces, por eso la idea es, bueno, poner la mesa en algunos lugares del conurbano bonaerense. Uh-huh. Y empezarían por Morón. Claro. Ajá. Y entonces empezamos este sábado en la primera mesa. Y estaría bueno que, porque hay muchos que están en contra del aborto sin saber cómo es el proyecto de ley. Sin, claro. Estaría bueno que se informe la gente que realmente que lo hace simplemente por religión, estar en contra. Sí. Y entonces estaría bueno que sepan cuál es el planteo del proyecto de ley, claro. para que digan, bueno, es aceptable porque es meramente médico, es una cuestión personal que no es por un simple que lo cuestionen como un asesinato de una persona sin valorar lo que está todo el entorno alrededor. Sí, claro, yo creo que estamos asesinando a mujeres, ¿no? Porque las claro. mujeres mueren por esta sí, plan. Sí, exactamente. Tal cual. Es como tener abanicos de posibilidades, porque no sí. tenerlo... Es... Yo en cierto... O sea, no, nunca estuve inmerso en lo que es el aborto en sí, en cuál es un proyecto de ley como el que se presenta ahora, pero siempre pensé que tendrían que acercarlo más a las chicas que donde... fue mi punto de vista que... Sí. Que creo que es más o menos encararía por ese lado, que es presentar, encarar a las chicas que más o menos tienen bajos recursos, entonces que sea al revés, el tema de evitar que queden embarazadas a los 12, 13 años, para que después puedan elegir el momento para poder quedar embarazadas. Sí, de hecho son las dos cosas. Por un lado es garantizar que cualquier mujer que quiera realizarse una interrupción de un embarazo pueda hacerlo en condiciones en las que su vida no dependa de ello. Y lo que pasa justamente, como vos decís, es que la gente más empobrecida es la que menos puede recurrir a un aborto seguro. Sí, que los hay. Que hay gente que lo sigue pagando y que se pueden hacer. Y la gente que tiene un mejor acceso a determinada seguridad económica, por decirlo de una manera más llana, puede hacerse abortos en clínicas privadas, que son también clandestinas, pero donde no corre riesgo su vida. Claro. Por el otro lado, sí, esto que decía antes, la educación es fundamental, pero en todos los estratos sociales donde... La educación tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres del propio cuerpo. Entonces, a partir de ahí, decidir un montón de cosas en relación a la sexualidad y sí, la maternidad. La verdad que, bueno, es un buen... El planteo igual debe ser mucho más grande. Esto es muy general lo que estamos hablando. Y que estaría bueno que se difunda más y que el proyecto de ley llegue con mucha más fuerza por el hecho del apoyo, sobre todo toda la sociedad, ¿no es cierto? Exacto. Sí, eso es lo que pretendemos, como mostrando en el proyecto, es generar ese consenso de la sociedad y, como vos decís, informándose a ver qué dice este proyecto de ley, ¿no? ¿Qué garantiza, qué solicita? Claro, contando un poco de qué se trata para esta gente que tiene otra mirada acerca del aborto, ¿no? Sí, es meramente, yo lo vi y lo escuché, es meramente religioso, mucho de los... de la negación sobre eso y que realmente no te saben justificar por qué no. ¿Por qué no hacerlo? Sí, y hay muchos grupos que van y se paran en la puerta de donde ustedes hacen una movilización pidiendo de sí y la gente religiosa lo hace en contra y no te dan una justificación de por qué no. Un fundamento, exactamente. Y es que fundamento... estamos basados en el prejuicio también. Claro. Y la hipocresía de una sociedad que dice que no cuando en realidad los números dicen que los abortos que se hacen por año en la Argentina son más de 500.000, es un montón. Entonces es tu hermana, es tu amiga, tu amante, es tu hija, las que se están realizando abortos, pero vos estás diciendo que no. Claro. Esa es la hipocresía, ¿no?, que existe en la sociedad. Tal cual. Pero bueno, así que un poco para sacarle un poco el miedo también, ¿no?, acercarse a qué es lo que dice el proyecto de ley, nadie va a obligar a nadie a realizarte un aborto, simplemente garantizar que aquel que lo quiera interrumpir pueda hacerlo, esté en las mejores condiciones. Y es un derecho de la salud. Así que, bueno, el sábado vamos a estar ahí desde las 12 hasta las 2 de la tarde aproximadamente, en la Plaza La Roche, que es la que queda del lado norte de la estación. No, perdón, del lado sur de la estación de Morón. Sí. ¿Si llega a llover? Espero que no, pero creo que lo vamos a suspender porque al estar al aire libre no vamos a poder sostener. ¿Y hay futuras reuniones? Y no, todavía no pactamos una futura reunión de organización, pero la idea es que nos vayamos juntando para ir pensando otros lugares donde llevar la mesa. La Plaza La Roche es la que está pegada a la estación. Sí, exactamente. Es la que está justo ahí bajando de la... de cemento. Sí, la que está bajando de la del andén del tren. La que está ahí. La chiquitita, sí. Claro, la que vos bajás del Moreno para Morón, del lado derecho. Una cosa que te iba a preguntar más. Dale. ¿Algún contacto donde puedan leer algún algo sobre el proyecto de ley? Sí. Pueden googlear en internet la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Que no tengo el mail acá, creo, a ver. No creo que no, pero bueno, creo que ese es el legalizacionaborto@yahoo.com.ar. Ajá. Es, ahí ahí es pueden hacer preguntas y... Sí, igual la campaña tiene un blog para poder bajar el proyecto de ley, leer en qué estado está, etcétera. Buenísimo. Y si no, nosotros ahora tenemos un Facebook que es Aborto Legal en... No, Mesa por el Aborto Legal en el Oeste, y nos buscan así en Facebook y ahí está la data de cuándo vamos a estar en los distintos lugares, etcétera. Buenísimo. Bueno. O sea que googleen y va a ser más rápido. Exactamente. Y bueno, y que no se pierdan la reunión. Y para la próxima mesa también están invitadas para poder decir dónde. Sí, todas las personas y organizaciones que quieran sumarse, obviamente, porque es buenísimo. Sostener un espacio colectivo. Claro. Está buenísimo. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Maggie. Gracias, Maggie. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Bueno. Pasa a Maggie. Desde Morón. ¿No? ¿Ella? No, ella vive en Castelar. Bueno, Morón, Castelar. Ahí, pasitos. Bueno, hay mucha información y es un tema para tocar, bien profundo y es una cuestión personal, ¿no? Que la haga cada uno. Está digamos, más no interesada entiendo. En el fútbol. Claro. Nosotros estamos hablando más preocupados por... Ella por no, porque se apruebe la ley. Las mujeres y Sol está viendo el partido y me está queriendo tapar la boca para poder ver el partido. Gestito. Sí, hace gesto de que River se va a la vez. Uy, está... ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? Bueno, para el video que vamos a decir, no saben perder porque los hinchas entraron a la cancha. Se equivocó para que suspendan. Sí, para que la suspendan. Para sí. Que su... Ay, no, eso sí. Es un aborto, quieren abortar el partido. Sí, están haciendo quilombo para que suspendan el partido. O vamos a redondear más o menos. Che, para el subile, tema, subile que quiero ver lo que está diciendo el árbitro. No. Subile, por favor. Vamos a un tema. Favor. Vamos a un tema, después vamos a dar la información sobre lo que pasó en el partido de River. Mirá. Caminos allá, yo solo quiero poder disfrutar. El sol me quema y la noche se acerca y el viento me pega, me pega, me pega. Ya no volverá. colores mimetizados con lo que en su naturaleza están, solo buscan parecerse a lo que dicta su alma. Este es el camino, conduce al GB. Conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Por su todo gran capacidad de control, por la manera tranquila como han respondido a esta experiencia tan difícil. Bueno, mientras que los hinchas hacen quilombo para que no se boicotear. Termine el partido de 2-0 que va perdiendo River contra Belgrano de Córdoba. Hay uno de Belgrano. ¡Vuelve de Olave! ¡El gran Olave! ¡El primo de Rodrigo vuelve a la primera! Ay, era multimillonario. Y del sí. Más alto. Olave es el primo porque es pariente de la madre. La madre es Olave y él era primo, es un primo materno. Me sí, imagino, sí, sí, corte, sí. Un no, cover porque de ese hicieron tema. Mucho... Un cover de ese tema, viste, era terminó con un promedio de 1-3. Terminó con el promedio jugando la promoción. Bueno, pasemos teléfono mensaje antes de texto. Ir a la tanda. Sí. Primero voy a leer, no se bancan la bronca, nos mandan a Abuel por lo que está pasando con River. Sí. Pasá gente enferma. Después cargamos un temita y pasamos sí. Gente enferma. Para mandar mensaje de texto y llamar por teléfono y hablar con nosotros como lo hizo Maggie desde Morón, lo pueden hacer. Mensajes al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. O si no, al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Tenemos nuestro teléfono para salir al aire, que es el 466-6559, 466-6559. Ese es el teléfono para salir al aire o dejar un mensaje a Marian, escuchar la excelentísima voz de Marian, que lo va a contestar con su voz sexy. ¿Qué por ahí es operador, dice él. También nos pueden mandar mensaje a través de Facebook. Sí. Tratar de conquistar al mundo. Tratar de todo junto. Y va a salir al toque ahí sí. Un fondo rojo. Nos escriben ahí como lo hizo Nahuel, lo hizo Cosme. Y bueno. Y más personas que estuvieron comentando el partido de River Belgrano de Córdoba. Que en su cancha se hizo fuerte. En su estadio mundialista. En su otra época. Y así que bueno, siguen los disturbios en la cancha. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más. Tratar de conquistar al mundo. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Seguí escuchando Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Segunda bueno, media sí. Hora de tratar de conquistar el mundo. Antes de... Sí, los veo muy contentos. Mirá. Mirá el festejo del conejo. Bueno, antes de presentar al bloque de Mati, quiero contarles que se inaugura otro bloque. Pará. Primero vamos a darle la bienvenida a Mati. Buenas noches, Mati. Buenas noches, gente. Y gentas. Y bueno, dale, ahora seguís. Bueno, aparte del bloque de género, el bloque de cine, hay un bloque de... Filosofía. Tenemos un filósofo acá, de esos filósofos que filosofan. Y sí, chicos, ya los libros, estoy escribiendo un libro. De esos que piensan. Fecu, ¿qué hace? Filósofo de lo que Fecu hace poco le estaba sacando mano, que hablaba, estuvo hablando mal de los filósofos griegos, no sé si te acordás, Fecu. Ah, sí. Pero es un filósofo de Moreno, morenense. De Moreno y moderno, imagino. Muy moderno, sí. Algunas cosas de viejo tiene, pero bueno. Como todo filósofo, ¿viste? Lo que la hace único. Alguna cosa claro. De griegos tiene. Anda, sí, suele andar a veces con toga, yo lo veo, que anda a veces está así. Con los putis. Sí, anda. Sí, con los putis, como venimos. Claro. Con algún pebete, dice María. Sí. Con algún pebete. Bueno. Es así, bueno. Bueno, Mati, bienvenido. Además, bueno, este filósofo es capaz que lo van a notar por ahí en el tono de voz, es cosanguíneo mío, ¿no? Es mi hermano. A mucha es, onda. It's my brother. It's my brother. Y bueno, hoy... Uy, eso. Hoy vamos a hablar un poquito de héroes. No, si siento algo raro, paro y lo disfruto. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar de héroes. Héroes en el cine, en el cine, ¿no? Mira, cómo han evolucionado los héroes en el cine. Por ahí, en lo que hemos venido viendo en estos pocos estas pocas columnas que hicimos, es cómo va evolucionando el arte. El género en sí. El género en sí, el medio, por ahí, más que el arte. La historia o... Entonces, por ahí en un momento el malo tenía determinadas características y el malo era muy malo, era muy básico, y después se fue perfeccionando, haciendo que el malo... El malo antes era medio regordete, de bigotito. Claro. Y era feo. Y mucha guita y tenía mucha grasa. ¿Qué malo es así? No, pero en las películas viejas de blanco y negro, más. Sí. Ah, es verdad. Con el bigote finito. Es verdad, tal cual. La capa esa que se ponen en la cara, sí, ¿viste? Sí, sí. Bueno, en realidad tiene que ver con que en ese momento la cosa estaba muy clara, estaba muy verde. Entonces. La cosa estaba muy verde, ¿viste? Entonces, el villano era como un estereotipo del villano. Era malo, feo. Sí. Y de político. Sí, villano, podría bueno, ser. Claro, el político de la época. Bueno, eso empieza cuando empieza a evolucionar la cuestión de la narrativa. Dicen, el público seguramente estará pidiendo, che, pongan un villano con un poco más de onda. Claro. Entonces empiezan a perfeccionarlo y aparece un tipo que Hitchcock, tal vez lo conozcan, que dijo una frase muy interesante. Dice, yo si quiero definir al héroe, tengo que definir mejor al villano. O sea, si yo tengo un muy buen villano... Si yo tengo un muy buen villano, un villano muy inteligente, muy bonito, fuerte, o sea, con un montón de habilidades. De cualidades que lo claro, diferencian del héroe. El héroe tiene que ser. El desafío del héroe es mucho más grande. Sí, exactamente. Como la competencia. Es la antítesis. Sería la, o exactamente. La competencia. Porque pero siempre para competir con un villano así re en guapo. En sus otras lindo, épocas, atractivo, el villano era malo, gordo y tenía sus cosas. Sí. Claro, con todas esas cosas estéticas. Eran cosas estéticas, meramente estético, porque era el bueno siempre era el que tenía todos los tubos, la cara perfecta. Feku sería nunca como se equivocaba, era muy inteligente. Sí. No como un héroe, sino el malvado. Claro. Bueno, así como. ¿Para héroe o malvado? No, malvado, el malo. Bueno, así como el villano tenía estas el características. Un villano. Pone más contento de ser el villano que el héroe. Él es Robin. Es que Rotten. Para mí es más divertido. Me parece que es más divertido Rotten. Ser villano que héroe. Por ahí, en las películas más modernas, el héroe se ha transformado bastante. Entonces tiene bastante de villano el héroe. Sí. Puede mandarse alguna cagada. Está el antihéroe. O sea, que esto, no sé si lo inicia con Freddy Krueger. Pero digamos, la gran masa de antihéroes empiezan a aparecer en esa época, en los 80 en el cine. Es decir, antihéroe. El antihéroe como protagonista. Es decir, bueno, el protagonista es el tipo con el que el espectador se va a identificar, ¿no? Que va a hacer avanzar la historia. El las tipo cosas que le... menos te esperás que va a salvar al mundo. Exactamente. Claro. Que no, siempre... para nada. Claro, que tiene dos elecciones y una es la más evidente y él toma la otra por no ser el héroe que todos quieren... Claro. O que todos elegirían. Bueno, eso porque, ¿qué pasa? El héroe, ¿cuál es la función del héroe en una película? Contar, ser el que salva el día, ser el que salva a la muchacha de las vías de este tipo con capa. No, en realidad... En las películas antiguas... Claro, en las películas antiguas por ahí también. Que sacaba a la chica de las vías del tren. Claro, no se olviden que es moralizador el héroe. El héroe es un modelo que uno debe seguir. Exactamente. De lo bueno, de lo que se debe hacer. De lo que se debe, claro. Aguante el malvado. Antes el héroe mismo ya era tan perfecto que lo alejaba mucho de las personas normales. Ahí está la clave. Ahí está el secreto de la modernización del héroe. Porque, ¿qué pasa? Está el héroe como moralizador al principio, que era perfecto, es decir, no era humano, no tenía casi ningún defecto. Y empiezan a aparecer estos héroes defectuosos, con por ahí el perdedor, ¿no? Sí. ¿Cuántas películas hemos visto en la que el héroe es un perdedor? Sí. Como Spider-Man. El club de la pelea, ¿no? ¿Cómo? Como Spider-Man. El Inspector Gadget. Pero igual ahí no sería el héroe sería el perro ahí. En el Inspector Gadget, claro. y la nena, sí. La él nena. Es un pobre Gil que está ahí con una él es mano el que pone la cara. Claro. Entonces, yo por ahí me pregunto, cuando veo esta evolución del héroe, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple? Porque si antes era moralizar, que el héroe ahora tenga algunas fallas morales, ¿pretendería desmoralizar? No, yo sabés cuál le encontré, cuál es el objetivo más básico que le encontré, que fue, el más claro de todos, fue humanizarlo para verte vos mismo, con todos tus errores, y ver si en podés encontrar eso que te hace héroe. O sea, el punto justo como para poder decir, acá en esto, cuando me necesitan estoy. Cualquiera puede ser un héroe. Puede ser un héroe. Claro. Estaba viendo una película que usa mucho esa frase. Cualquiera puede ser cualquiera puede cocinar. Sí. hay una película que hizo Dustin Hoffman. Salvó un montón de personas en un avión. ¿Cómo era que se llamaba así? La que él es un vagabundo. Él es un, el héroe. Es el típico antihéroe, porque el tipo era estafador, vendía cosas robadas y salvó a. Sí, un montón de gente que se había caído con el avión en el agua. Cayó un avión y salvó entre ellos una periodista. Y empezó a averiguar quién era ese héroe. Porque los bomberos no quisieron entrar. No se quisieron meter porque dijeron, bueno, estaba muy complicado y arriesgaban la vida de los rescatistas. Entonces, no, bueno, el tipo entró, sacó a 54 personas, que sacó a todas, sí, las que estaban vivas, y y perdí un zapato. ¿No? En sí. Eso. Entonces, era el ceniciento de la película. Ah, a ver, era, claro, ¿a quién le entra el zapato? ¿Qué pasó? El tipo hizo... Tiró el zapato porque no sabía que lo iban a buscar, ¿no? Sí. Se lo dio a un vagabundo. Ese vagabundo tenía el zapato. Cuando a los pocos días esa mina empezó a remover tanto que el canal donde trabajaba ella sí. ofreció $1,000,000 por el que era dueño del zapato. Y así se fue forzando otra historia de sí. otro héroe, porque crearon una imagen de un ser tan perfecto de que el tipo salvó a 54 personas, toda su vida fue así. Claro. Entonces el que apareció fue Andy García, ¿no? Sí, joven, un impostor. Un impostor, un joven que el tipo resulta que había ido a Vietnam a pelear. Ah. Había salvado a mucha gente en Vietnam. Y entraba en el perfil. Necesitamos un héroe que tenga perfil de héroe. Encontraron, pero fue sin querer, ¿eh? Igual sí, pensé que había sido armado. No, el tipo fue porque él era indigente y él fue el que tenía el zapato. Entonces, en cierto momento, al ser tan cortés o tan honesto, tan correcto, quería decir la verdad, por más que él sabía que necesitaba ese $1,000,000. Entonces, bueno, ahí es donde empezó a crearse un conflicto adentro de él. Y entre tanto, el otro tipo que era un estafador, Dustin Hoffman, que no lo conoce, es el primer Hulk. El primer Hulk. Sí. El que hacía antes de la transformación. Es verdad. Bueno, entonces el tipo fue a parar a la cárcel porque tenía que pagar una 25,000 para salir, una fianza. Ah, sí, bueno. O sea, se te va el millón, sí. Si te perdés un el pedacito. Tipo, el tipo le dijo, porque él se había enterado de que tengo que ir a buscar $1,000,000, 25,000 no es nada. Y le dijo al juez, con gusto se lo doblo, pero me deja ir a buscar. Y claro, dijo, tengo no, que ir a parar. Vení para acá, y lo metieron preso. Y bueno, el tipo, y así es toda la película, buscando hasta que se encuentran ellos dos, esos dos personajes. El impostor y el héroe. El tipo, ¿qué hace? Ese conflicto empezó a generar mucho adentro, sí. Empezó a luchar mucho adentro, entre, digo la verdad o no, y... Se quiere tirar de un edificio. Hasta que al momento de que llega la cornisa, se encuentran los dos en la cornisa. Y el tipo... ¿Iban a saltar los dos? No. Uno fue a convencerlo de que diga la verdad sí. para cobrar $1,000,000, que era el original, el que realmente lo salvó. Y el otro, el que se quería tirar porque decía yo no soy así. Claro. Che, la están restirando esto, no quieren largar el segundo tiempo, ¿vos te parece? Y bueno, entre... sí, te acaban de cortar, decir una cachetada, sí, te digo. Sí. No sé ni de qué están hablando. Dustin Hoffman lo convence que no se tire y le dice, bueno, vos seguís como, yo te doy autorización. Yo te doy podés ser el héroe. Sí, vos sos el héroe. Y yo, para. Hay algo que acá no estoy entendiendo. Sí. ¿Quién hace el bloque? Él está contando la película, yo le estoy dejando que cuente porque voy a retomarlo. Lo que tiene es el ejemplo del antihéroe, que desde esa época es una película viejísima. Claro, claro. Andy García tenía prácticamente 30 años. Claro. Está... Que igual ya eso ya entra dentro de lo que es el cine moderno, claro, y ahí vemos que el héroe tiene un pliegue psicológico, sí. ¿Viste? Hay un montón de cuestiones internas que antes... ¿Cómo sería un pliegue psicológico? Y un pliegue psicológico sería, por ejemplo, que... Vos tengas que pensar la película. Que Dustin Hoffman, claro, que vos sepas, lo ves a... pliegan algo arriba de la cabeza. Claro. ya te quiero acá sentado, ya. Es un personaje con un cierto volumen. Vos lo ves a Dustin Hoffman así y no como ves inflado. Claro, no es que ves un bueno o un malo. Ves un tipo con un conflicto interno. Era alérgico a las hormigas. 10 años, tiene 10 años. Todo lo que le decís se lo imagina. Claro. Sí, bueno, sos literal. Sí, es muy literal, Decís un pliegue y se pone una sábana a la cabeza. Yo no dije sábana. Sí. Vos sos el que te mataste. Claro. Yo no dije sábana. Cualquier cosa que se pueda plegar. Claro, digamos. Una silla. Me imagino la charla de vos, entre tu hermano y vos. Sí, ¿no? Es más o menos parecida a esto. Uno filosofando y el otro... Sí, peliculeando. Sí, boludo. Debe ser mortal. Las conversaciones entre Fede y Mati son las mejores. Que me gusta a mí es tocar de oído. Está bueno sentarse tomando mate o una birra y escucharlo solo a ellos y reírte de lo que dicen ellos dos. Bueno, nos podemos poner un show. No, sí. Fede. Háganse un programa. Un stand-up. Un stand-up a la gorra. Sí, claro. estaría bueno. Yo tengo un par de bodichitos donde podemos ir. O sea, ahí está, ya tenemos locación. Ahí está, ya hay negocio. Ya y la negra dijo que iba a pasar la gorra. Yo le dije a una compañera, Natalia. Se me ocurrieron tantas cosas cuando dijiste. Un beso para la negra. Volviendo al antihéroe, tiene mucha carga. Le ponen mucha carga, no es que solamente imagen. No, eso, claro, eso era antes. Psicológico, claro, un poco más humano. El espectador se ha vuelto más inteligente, con el tiempo se va volviendo cada vez más inteligente. Yo creo que analizan un poco la situación de cada héroe. ¿Seguro? Por ejemplo, que parece, Mati, que la... Sí, a pesar de que la tele tiende a estupidizar a todo el mundo de una manera, pero... atronadora. Intelejandiza dentro de esa estupidización. Con las mismas películas, porque con cualquier película de superhéroe o de terror viejas, es como que ya no. En ese momento eran furor o la gente se cagaba hasta las patas. Estamos preparados ya para eso, lo pasamos. Eso. Se cagaba hasta las patas con las películas de terror y hoy las veis y nos cagamos de risa, ¿no? Yo me sigo asustando. Mirá, hito del cine. En la historia del cine, la primera proyección fue en un sótano. Sí. Se mostraba la llegada de un tren, ¿no? Imagínate en el cine. Sí. Se mostraba la película, la llegada de un tren. ¿Con sonido? No había sonido, todavía no existía. Sí. ¿Qué pasa? El tipo pone la película, empieza a rodar, dura creo que 15 segundos esa toma. La gente sale corriendo del cine asustada por esto de ver un tren que se les acerca, digamos. Ah, sí. ¿Entendés esto de cómo nosotros ya estamos preparados? Sí, porque esto ya lo superamos. La presentación de AC/DC sí es así. Es más, cuando hizo viene el tren y la gente se va corriendo. Se va corriendo. Pero es así, es la imagen del tren acercándose y bueno. Bueno, eso hubiera matado un bobazo a alguno en 1812. Claro. Pero vos imagínate, ahora tenemos 3D, tecnología 3D que sabemos que parece que el tren sale y nos va a chocar y aún así nos salimos corriendo. Sí, eso sí. ¿Quién no ha saltado en el banco? Con el 3D. Yo me asusté. Pero eso asusté en el cine de un castor. Lo juro, Estaba viendo Cocodrilo, la película Cocodrilo, esa que crece como un kilómetro y medio, el cocodrilo. Estaba el tipo, un buzo, en un lago que no se veía nada, era como meterse, se lo mete en la oreja, era como meterse acá en el fondo, sí, acá en el Reconquista, acá en el fondo. Y se mete y había árboles. ¿Vos estabas, Fecu, sabés? No estaba. Bueno, yo estaba con los pies arriba de la silla de adelante, porque eran como las 2 de la mañana, estábamos viendo cine, ¿viste? Y de repente sale el castor así, ¡boom! ¿Viste el sonido? ¿El golpe de sonido? Y salté, me acomodé. Truco fácil si lo sabes en la película de terror. ¿Cómo es el golpe de sonido? Porque es el sonido repentino. Te tiran un gato del costado, entra un gato en cuadro, ¡chan! Claro. Así. Es tal cual, así. El tipo estaba acá concentrado y vos estás concentrado y ver qué va a encontrar. Vos esperando el cocodrilo de frente, te aparece un castor de atrás. La chica. La chica caminando por la oscuridad con una linterna. Ahí está el cocodrilo. La chica caminando con la linterna y de repente el amigo de atrás que aparece. ¿Qué te pasa? Claro, viste. Eso son un golpe de sonido. Qué buena la otra vez no me acuerdo. La otra vez no me acuerdo con qué película me asusté así. Una película que ni era ni de terror. De golpe porrazo apareció una piba hablando y yo... ¡Ah, la con el león ese que aparece al principio, ¿viste? Sí. ¡Oh! ¿Sabés con qué le pasó a mí? Todavía no empezó la película. ¿Vos estabas cuando estábamos viendo Proyecto Blair Witch en la casa de... Para ese día me fui corriendo a mi casa, me acuerdo. Y yo también, pero eran las 4 de la tarde en la casa de un chileno, un amigo nuestro, de Javier, y estábamos todos en silencio viendo como el movimiento de la carpa y todo eso, concentradísimos, y suena el teléfono al lado nuestro. No sabes el susto que nos pegamos. Ah, si se quieren pegar un julepe bárbaro o por lo menos no dormir más con el piecito afuera de la cama, véanse ¿cómo se llama? Paranormal. Actividad paranormal. Yo la vi. ¿Está buena? No, la vi. No está buena, pero me pegué un cagazo. ¿Sí? Padre, sí. ¿Vi la 1? ¿Es más mejor? Yo vi la 1. Yo no quiero la 2 porque solo, tengo miedo. Yo la vi solo en el sillón y dije, no me asusta. Qué raro porque... he visto películas que no son para nada y no querés andar en la oscuridad. No, yo la vi en verano. Yo la vi en verano, viste que sacás el piecito por afuera de la cámara. Sí. Hay una parte en la que no podés. Sí, no te la puedo contar, pero claro. No lo saqué nunca más. Me cagué de calor ese verano. Entonces no la veo. No, mirala porque está buena. Mirala en invierno. Sí, no es tanto. Sí, mirala en invierno. Pero te queda el flash hasta el verano, boludo. No, ahí ya te olvidás. A mí ya se me pasó. Ya puedo dormir con el piecito. Claro, no es película de terror, pero un par de partes que te hacen maquinar la cabeza. Claro. Son esas, claro, que te quedan colgando. Mi villano favorito, dice. Cuando mi ya terminó. Favorito. Mi villano. Ah, es una película ahora de animación. Sí, sí, está la animación esa, que ¿sí? Lo humaniza al villano. Lo humanizan al villano. Es un, ya, villano, un villano que es padre. Es pero padre. Eso ya es como... Porque en realidad el bien y el mal ya hoy por hoy están como medio en desuso, loco, ¿no? Sí, es como claro, que son términos mediales. Es como... a ver cómo te puedo explicar. Es como el Jesús negro que te aparece, ¿viste? Como Dios negro que te aparece en todas las películas, aparece Dios negro. Sí, nunca lo vi, pero bueno, ¿en cuál aparece? En muchas películas donde aparece sí, Dios, sí, sí, es negro ahora. Sí, Morgan Freeman. Dios, Morgan Freeman es Dios. En Al Diablo con el Diablo es negro. En hay infinidad de películas que ahora el diablo es negro. Y, claro, es como... digo, Dios es negro. Mira qué moderno que soy que te hago un Dios negro. Claro, así... Es loco, ¿no? Pero es el cambio. Sí. Bueno, así como nosotros por ahí en algún momento nos podemos asustar con el 3D este que hay en Avatar o en algún otro, el efecto es el mismo del tren ese que yo contaba. En realidad, el susto es el mismo. Si bien la tecnología no es la misma, el susto es el mismo. Nos asustamos de una representación. Si estamos en el cine, no nos va a pasar nada. No, obviamente. Pero bueno... Salvo como esa mujer que fue a ver cine porno y quedó embarazada. Ah, bueno. Como la claro. Que se le posó la palomita, déjame joder, boludo. Dijo que ella dijo eso, se quedó embarazada de un negro. Puso los anteojitos. Fue cine 3D y dijo que quedó embarazada. Sí, Megamente. Megamente, esa la vio mi hermano, le encantó, seguro que después la va a comentar. ¿Sabes que no la pude ver? Cosa, ponele y decirle que escuche el programa. Hay muchas películas donde el villano es... Es más parecido también a una persona que no la ve como un villano. Yo creo que con el tiempo eso va a tender a desaparecer, el villano y el héroe. Sí, digamos, porque si bien en un principio, como contaba, el héroe estaba como muy alejado del hombre, también depositaba, eso tenía un problema, depositaba en el hombre muy poca responsabilidad. Sí, siempre, y además siempre nos deja dependientes. Nos deja de todos dependientes. ¿Sabes qué de un líder, eso pasó, de alguien que eso porte, pasó. Con Dragon Ball, con ahora con Ben 10, con todas las historias siempre general. Dependen de uno. Y que, es más, si vos te pones a pensar, si no tuvieras héroe, no estaría el villano tampoco. Che, esperen. Sí, se acordó algo. Sal. Sí, porque la semana pasada vino un montón de gente y Natalia, ¿no? La chica nos había traído empanadas y se la comieron todos los chicos de la banda. Capaz que si trae ahora podemos comer mejor. ¿Qué, vienen de vuelta? No, Nati. Yo me quedo. Sí, quería mandar saludos a Nati, que iba a llamar yo el otro día porque me indigné. El único día que no vine trajo comida. Es más, y comió la banda encima. Ahora sí, me se comieron todo. Nosotros Nati, te mando un comieron saludo. No se puede quejar. Comieron re bien los pibes. Sí, pero bueno, Nati. Igual, se habrá rejugado Nati para traer la comida para acá. Y... Sí, sí, trajo una gaseosa encima. De ahí de. ¿Cómo se llama? El bodegón del gordo. ¿Dónde queda eso? Acá al frente. Ah, es el de acá. El bodegón del gordo. Sí, claro. Sí. Pero por ahí sí puede traer algo que le haya quedado al gordo. Alguna empanadita, claro. El hilo del chorizo. El hilo del chorizo con la bolita. Vamos, sí. Compartimos la bolita. Yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, siga. La morcilla que reventó, viste, y juntan el... Me llega un mensaje que dice... Sí, entrego el chorizo si viene a buscar sol el gordo. Bueno, ya está respondiendo a tu pedido. No me sí. causó gracia para nada. Pero andá a buscar, boludo, chelipón para todo. Por el bien de programa, tratar de conquistar al mundo. Bueno, volvamos. Como para cerrar, digamos, un poco con esta historia. Nosotros estamos acostumbrados ahora a determinados tipos de héroes que son estos que tienen cierta falla, que es el perdedor, digamos, que tiene una distinción con el héroe original, sí, que no tenía falla, que era perfecto, que no era humano. Este héroe es más humano. Y yo calculo que hacia el futuro... Como el hombre pie de los Simpsons. Como el hombre pie, claro. Bueno, pero ahí tenés un tipo que se quiere hacer el héroe. Que lo idealiza. Que no tiene poderes, claro. Asume una función social. Claro. Y la función social del héroe siempre se pensó que es acabar con el villano. A ver, Superman, con los poderes que tiene... ¿Para qué carajo va a agarrar a chorro por chorro? Claro. O sea, poder resolver un montón de cosas más con estos poderes. Abarcar más, digamos. Claro, el héroe también está un poco para distraer. Así que en historias futuras podríamos llegar a prescindir del bien y del mal, digamos, personificados en héroe y villano, y colocar todo eso en la misma persona como parte de un conflicto, que es en realidad lo que están en todas las historias latentes. La lucha del bien y del mal es interna del hombre, o sea, lo que debo y no debo. Claro. Va a cambiar de nombre, en otro momento dejará de ser el bien y el mal. El yin y el yang. Será el yin y el yang, será lo correcto, lo incorrecto. Pero siempre va a haber algo que es o esto, o es esto o es lo otro. Claro, exactamente. Es blanco. Somos o negro. Una dualidad. Sí, y esa dualidad se expresa pero en todos sentidos. Es el mismo conflicto que tiene Spider-Man 3, por ejemplo, cuando tiene el traje negro. Es claro. Fanático el chavo. Sí, sí, sí, me encanta porque es un reservorio de películas, sí. Siempre tiene una ahí. Es muy bueno. Spider-Man 3 tiene un conflicto interno que es... O hago el bien y asumo la responsabilidad, ¿no? Hago el bien, asumo la responsabilidad y sigo con la misma humildad que tuve siempre. O uso el traje negro y me da... Spider-Man sí, labura. Pará, no le quité, o sea, porque pobrecito, se le queda unido. Reparte pizza, tipo, reparte pizza. Reparte pizza, aparte sabes cuál es... No puede tener novia tranquilo, ¿entendés? Aparte cuando se pone el traje negro empieza a ganar minita. Sí, no, claro, es como que más confiado, es más confiado y le salen mal las cosas. Bueno, entonces tiene un problema con su inseguridad, no nada tiene que ver con el traje negro, que refuerce su, claro, sí, que imagínate su si será inseguro, siendo tipo, con el traje rojo, que claro, se deje joder. Tiene que loco, andar en pelota, colgado, disfrazado con una máscara. Pero el traje negro lo que hace es despertar a nadie su lado oscuro. De Spider-Man negro, el traje negro le despierta el lado oscuro. Claro. Le despierta la maldad que tiene uno adentro. Pero que ¿por qué todos. ¿Por qué lo negro tenemos. Tiene que ser lo malo? ¿No puede ser lo bueno lo negro que tiene que ser lo malo? Michael Jackson era bueno y es negro. No sé. No, pues se hizo blanco. Bueno, porque ahí se hizo malo. No, escúchame. Era bueno de negro y se hizo malo de blanco. Claro. Por ahí las linitas negras. Ahí las líneas blancas. ¿Qué? Si cuando abusó de pibes era blanco, no era negro. Es verdad. Esperemos que haya sido así, porque imagínate de negro. A ver, ¿qué onda? ¿Le habrá cambiado el tamaño cuando le cambia el color? Claro. Es otra cosa. Uy, claro, no es lo mismo un pene de un negro que de un blanco. Claro. ¿Qué le parece si vamos a un tema, pegamos la tanda y después seguimos con un poco... Sí, vamos con Catupecu, plan B, anhelo de satisfacción dedicado para Robert y todos los hinchas de River que deben estar disfrutando de este partido. Nadie cree en mi opinión. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. Volvimos a tratar de conquistar al mundo con Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo le va tanto tiempo, sí, caballero? Che, Mati, llegó un, sí, mensaje para vos. A ver, ¿es insultante? No, está bueno, pero es muy largo. ¿Querés leerlo vos? A ver si aprendí a leer. Para que me baja de un renglón ese celular. Mirá qué tema de uno. ¿Puede ser John Travolta uno de los primeros villanos que fue representado por un actor conocido y que siempre hacía de bueno? Esa en la que al final... pará. Contracara. Esa contra en cara. La que al final... Ah, sí, contracara. Contra. Pero no es el no, primero. No, es... El cine tiene más años que John Travolta, ¿eh? Yo te voy a decir, claro. Te voy a decir, suerte. Una película donde un héroe no aparece, que encima es el tonto, una de las que yo me acuerdo más, sí, viejas, que igual que seguía, cine, estamos hablando de cine color, Critters. No, Critters. ¡Oh, peliculón! Que el tonto es el héroe. El tonto es el héroe. ¿Critter 1 o cuál? En la 1, sí, al final. Hasta la 3 está el mismo tonto. Es el mismo. En la segunda ¿mismo tonto es... héroe o, sí, o es un cuando tonto? Muere, cuando no muere, la segunda muere es un campamento. El tonto y uno se mimetiza en el tonto, ¿no era? Sí, ¿no sí, sí, sí, sí. En la tercera el tonto es el héroe. Sí. En la primera el tonto es el tonto. Ayuda un poco, pero es el tonto. Su participación al final, claro, es ayuda. Muy decisiva. Sí, sí, escena ayuda. Clave de Critter 2, redondeando así, cuando se hace una ola gigante y va rodando, y queda el esqueleto en el suelo moviéndose. Y lo pelan a ese, sí, eso sí. Es buenísimo. Tremenda. Es un hallazgo del cine. No, la película de la que decía acá el mensaje es una que está John Travolta. Con Nicolas Cage. No, esa es contra cara. Acá la del mensaje dicen que hay un tren con un misil. ¿A quién le suena? Código Flecha Rota. Sí. Que es un villano. Sí. Sí. Enemigo del acecho. Es verdad. Bueno, de esa John Travolta tiene unas cuantas. Se ve que le cae bien el papel. Lo de Rápido y igual Furioso que de Swordfish. Swordfish también es malo. Antihéroe. Es que en realidad todo lo que no haga el bien es un antihéroe. El héroe tiene que hacer el bien. Hancock es una película, un ejemplo del tipo que es un antihéroe, se odia. Es un peliculero caminando. Un cinéfilo. Hecho y derecho. Bueno, un poco redondeando, ¿no? Me sentí mal visto? Con esa palabra. No, cinéfilo, ojo, está igual, bien. Igual yo sé que está... Cinéfilo está bien, está bien aplicado, está bien aplicado. Sí, sí, sí. No, igual, te digo, es que tengo... Agarra los CDs y lo pones así, pa, ¿es un puto cinéfilo? No, es un cinéfilo. Claro, claro. Es un fucking cinéfilo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no entra, es muy chiquito. Los lima, viste, los lima para que no le quede ninguna puntita y lo lastime. Yo no, nunca pude tener un CD virgen, no puedo tener CD virgen en mi casa. Y tampoco el VHS era más complicado, era como hacer un trío porque tenía dos agujeros. Era muy bueno. Y antes con la cinta, tenía que meter la puntita, viste. No, es muy... Bueno, es rarísimo. A lo largo de la historia del cine y de la literatura y de lo que sea, digamos que cuente historias, los villanos, la forma de contar, todas esas cosas han ido evolucionando porque la gente que consume estas cosas también se vuelve más exigente. Digamos, y eso sí. También hace que el mismo formato, el mismo medio se vaya mejorando. De ahí aparece el 3D, de ahí aparece el sonido, de ahí aparece la sacar de los cómics, ya de tantas claro, ideas que claro, no exactamente, tanto. Aparece esta idea de como el que no hay ideas el fin, nuevas. El futuro. Claro, jugar con la estructura dramática, digamos, esto tiene que ver con una evolución dentro de un lenguaje, todos los lenguajes en uso se van a ir modificando constantemente, de acá a la eternidad hasta que el último ser humano vea una película. River se perdió un gol. Se acaban de perder un gol, River, esos necesitan un héroe. Va, ya no le saca las papas del fuego, pero ni... Bueno, Francesco, si mandar, ¿fue si quieren... el héroe de River? Sí. Y fue, mirá, tuvieron muchos campeonatos. De Sala época, no fue el héroe, fue el antihéroe. El héroe mitológico. Y también. Lo mismo que Ortega. El ogro Fabiani y el burrito se volvieron antihéroes con la historia, con el final de su trayectoria. Bueno. Vamos a mandar teléfono de texto, si quieren... 15-59-63-81-57 15-59-63-81-57 o si no al 11-68-45-29-98 11-68-45-29-98 Sol, tenemos un teléfono de línea, ¿cierto? Sí. 0237-466-6559 0237-466-6559 Sí, sí, sí, aguante. Vino el gallo Claudio, otro de nuestros héroes. De tratar de conquistar al mundo. Bueno, cerrando esta sesión. Sí, sesión de cine. Espacio de cine. Yo los dejo con mi héroe también. Ya que estuvimos hablando de héroes, los dejo con mi héroe, mi hermano Federico. No me digas que tú eres. Es mi héroe. Quiero pasar un chivito. Mayor o menor, siempre tenés. Buenas noches. Hermano héroe. Hola, Fede, bienvenido a tratar de conquistar. Pero dije que quiero pasar un chivo. Bueno, pasa un chivo. Educado, no te escuché. Hablando de cine, este domingo a las 4 de la tarde, Centro Cultural de Las Catonas, pasa cine gratis, así que no se lo pierdan. American History X, ¿la has visto, Mati? Sí, película. Vamos a ver. Acá Mariano dice que la vio ayer la noche y me hace que está muy buena. Así que bueno, es totalmente gratis, Centro Cultural Las Catonas, queda a una cuadra de la ruta, en lo que es el ex complejo comercial La Calleja del Sol. Si no se lo pierdan, 4 de la tarde, domingo 26, totalmente gratis. En pantalla grande, como un cine. Bien, bien, va bien mejorando. Oscurito, ¿eh? Bien oscurito y sin interrupciones. Así exactamente. Es. Pochoclo no. Sí, pochoclo de pueden todo. Llevar, pueden llevar. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro... Filósofo, Federico. De cabecera. No sé cómo me nuestro quedé. Nuevo. ¿Cómo podemos decir? Sí, un nuevo compañero que. Sí. Un compañero que trae. Viene a redondear nuestras nuevos ideas. Conocimientos. Buenas noches. Bueno, lo primero que quiero hacer es hacer una experiencia, para que vean que esto va en serio. Quiero que mi hermano hable al micrófono al mismo tiempo que yo, para que vean que no es el mismo, digamos, porque bueno, tenemos el problema de. Claro, que porque los que dicen no te conocen. La misma voz. ¿Qué vas a decir? Claro, no, claro, es, no claro. Es Fernando Peña, es Fede. ¿Pablito clavó un clavito? Claro, vale. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? Pablito. Muy bien, listo. Ya comprobaron que somos dos personas diferentes. Ahora, igual vamos. Se nota como un cambio así de voz. Hay más. Un poco, bueno, esto ya más es como grave. La misma voz, pero la seria y la no seria. Claro. La irresponsablemente. Precisamente. Sí. La de héroe y de antihéroe. Sí, en realidad la idea es ponerle un poco de seriedad a esto, claro, que vengo escuchando que hace mi hermano. No, pero está bueno lo que hace Matiche. No, es muy interesante para ponerse a reflexionar, pero ponerle un poco de seriedad. Muy interesante analizar cómo se pasa viendo 24 horas de cine. Claro. Totalmente. Igual creo que le algo de dinero, no quiero decir le pagan, pero... Algo, Claro. Bueno, de algún lado tiene que sacar la plata para conseguir películas. Claro. Sí. ¿Es eso cual? O el contrabando? No sé. ¿Estás haciendo voz de locutor? Pero sí, sí. No, para nada. No. La radio. No, no. El tema es que por lo menos estudió. Yo sé que estudió. Claro. Eso lo avala para decir todo lo que está diciendo. Claro, punto. Claro. Tiene título y todo. En algún lado. No, no se lo he visto. Bueno. Claro. Bueno, a ver si nos podemos volcar un poco hacia donde venía a hablar yo, digamos, de filosofía. Yo había pensado hablar como primer encuentro de la creación, pero me pareció que teníamos un paso previo a la creación, que era, digamos, ¿qué es más importante que pensar en la creación del universo? El huevo y la gallina. Claro, más importante que el huevo y la gallina, que todo eso es quién lo piensa, ¿no? Entonces, ¿quién está primero? ¿Belgrano o la gallina? Sería en ese momento. Por ahora Belgrano... Sí. Por dos huevos. No, yo creo que casi por tres, porque le anularon un gol a River recién. Horriblemente. Así que bueno, va primero Belgrano. El tema es quién lo piensa, digamos. Entonces, más importante que el tema de la creación va a ser el tema de... ¿El pensamiento? ¿Quién se puso a pensar en ese momento? Más importante que el pensamiento, ¿quién tiene el pensamiento? Digamos, vamos a hablar del filósofo en sí, de cómo es un filósofo. O sea, ustedes tienen el privilegio de verme, para los que no me ven... se los comento, yo estoy con mi pipa, con mi monóculo, traje mi bastón de plata que quedó ahí afuera. Sí, sí, es verdad. Digamos, tengo un ¿tu whisky. ¿Bastón de plata se convierte en espada? No. En paraguas. Es paraguas. Sí, ese Sherlock Holmes. Claro, más o menos, Sherlock me falta la gorra. Y el chico que está al lado del bastón, ¿qué hace? Bueno, no sé. ¿Secretario? Sí, es el pibe. Es el pibe. Y bueno, una de las cosas que vamos a caracterizar del filósofo va a ser que en sus principios, allá como estuvieron hablando mal de los griegos, eran tipos que tenían la vida solucionada, o sea que seguro que tenían un pibe ahí para acá. Varios. Para que los atiendan, de varias formas. El tema es cómo es un filósofo. Digamos, ¿cómo se caracteriza un filósofo? ¿Cómo está parado frente a la vida? ¿Hoy o en esa época? A lo largo de la historia ha ido variando un poco, como ya han hablado de los héroes, digamos, de la misma manera. En la medida en la que varía la sociedad, también va a ir variando este filósofo. Yo me pregunto, ¿no? O sea, lo que siempre me pregunté... lo que siempre me pregunté de los filósofos es cómo... porque hicieron mucha catarsis, mucho pensamiento profundo para adentro y después plantearlo, ¿no? Sobre el resto de la sociedad. ¿Cómo llega a diferenciarse de esa persona de que puede decir es un boludo que está hablando en la plaza a decir este tipo es un filósofo? ¿No? ¿En qué lo convierte en filósofo? El dedo que lo señala y le dice es un filósofo. Claro. Qué lindo. Claro, hay un determinado porque momento. En esa época, o sea, el primer filósofo no puede decir yo me recibí de filósofo en. O yo soy filósofo, lado, por. Claro. ¿Quién define? Claro. Yo eso fue mi planteo en el momento cuando estudié un poquito de filosofía. No voy a decir, leí filosofía. Más allá de que no lo parezca, ¿no? Pero dije, ¿quién? La primera. No, porque antes de los filósofos existían los sabios. Claro. Que eran personas ¿cómo, que sabían es que mucho. Bueno, y el filósofo era cuando ya no decía lo que estaba estipulado, decía que lo planteaba, digamos. Y lo pensaba de por qué era así. Bien. Buscaba una respuesta de por qué las cosas eran así. No, sí. Esto es azul porque la historia dice que es azul. No, yo dice, no, el filósofo, eso era el sabio, era el que sabía. Y el filósofo era el que lo investigaba, digamos, no sé cómo decirlo, el que le buscaba la existencia, lo que sea, lo que pensaba. Sí. No sé, bueno, a ver que lo digan. Bien, sí, está, digamos, está... por buen camino, si fuera filósofo lo podría armar bien. Claro, estaría más encuadrado. Para eso vine. La historia sería así, el sabio es el que tiene el conocimiento, el filósofo es el que lo busca. ¿Sí? La diferencia está ahí, digamos, ya desde el nombre, filosofía significa amor a la sabiduría y el sabio es Sofía, digamos, el Sofos. La idea es que uno no puede dar una respuesta terminada, porque en realidad el conocimiento siempre va avanzando, siempre es en movimiento, y no podés tener la sabiduría. ¿Sí? La postura del filósofo es esa, entonces por eso vamos a... Vos podés tener una idea formada, claro, pero no una idea que sea terminal, porque no termina, claro, en eso. No puede... Claro, siempre le podés dar una vuelta más. Digamos, claro. La primera característica de un muy buen filósofo es que tiene la cabeza quemada. Digamos, claro. Simple, no sabe dónde pararse. Sí. No, no tiene un... ¿Agustín es un filósofo con la cabeza quemada, no? Todavía no. Yo no diría que es un filósofo, es un buen profesor. Es un buen profesor, ¿no? Está bastante quemado, en el buen término, digamos. Claro. Caracterizándolo como alguien que se quema la cabeza y puede plantear cosas que decís, qué loco. Como ese término de pararse y ver algo tan simple como, por ejemplo, cuando estaban hablando de los héroes y del por qué el héroe, cuál es la necesidad del héroe. Claro. Ahí es donde uno por ahí se frena y plantea cosas que otros no plantearían, ¿sí? Es esa capacidad por ahí de ver un poco más. Está quemado realmente, o sea, le da más vuelta. Es como cuando cortás correa, ¿viste? Que sigue girando. Más allá de la idea establecida, sino seguir como... Claro, sí. Es que buscarles tantos puntos de vista que no encontrás el límite. De decir, bueno, a esto ya está, es un cuaderno y lo viste de todos los ángulos. Es como que el filósofo le sigue buscando un ángulo de por... Claro. Además de saber de dónde viene, de con qué se hace, creo que sigue investigando o sigue un poco revolviendo un poco más sobre lo que es un objeto, una historia. Repreguntando. Claro, incluso desconfía de todo lo establecido. Sí, digamos, lo primero que va a decir es, bueno, ¿cómo sé que es un cuaderno? Claro, a mí me pasa. No, ¿cómo sé que? Eso para vos te parece un cuaderno, a mí me parece otra cosa. Claro. Digamos, va cambiando y va modificando todos los puntos de vista. Y tratando de no quedarse con ninguno. En realidad, uno, si acá el Sol puede atestiguar de eso, uno, si se pone a ver lo que te enseñan en las carreras de filosofía, lo primero que te van a decir es que el filósofo lo único que hace es preguntar. Sí, digamos. Bueno. No te puede dar una respuesta, eso lo hace un sabio. Exactamente. Bueno, te voy a leer una pregunta que dice... Sí, léela, por favor. Matías Carecia, ¿cómo se llamaban los filósofos antes de ser filósofos? Los que encontraban la explicación en la naturaleza. Y algunos se llamaban Federico. Bueno, en realidad, por ahí la che, pregunta... Mati, vení y hace la pregunta acá, negro. Está todo bien, podés entrar. Del otro lado, Mati. La pregunta es con trampa, porque los que encontraban la explicación en la naturaleza ya eran filósofos. Claro. Digamos, ya el hecho de ir a plantearse eso. Por ahí los que no encontraban la respuesta en la naturaleza eran los míticos. El paso característico es plantear... que la filosofía como pensamiento que surge en determinada etapa, en determinado lugar, digamos, es eso, es el pensamiento, el estilo de pensamiento que surge en Grecia, en determinada época. Es el paso de los que respondían a todos con crear un dios, o sea, se te cayó una muela porque el dios muela, dijo que se te caiga. A mí, yo te metí los cuernos porque el dios me obligó. Claro, digamos, el dios de la lujuria. El dios de la lujuria, qué claro, buen chamuyo. No, pero es increíble. Digamos, en torno a las responsabilidades. Uno, en la antigua Grecia, antes de la creación de la filosofía y por ahí un poco de la estructura de la sociedad política, era eso. Era, yo, si gané la guerra fue porque se me metió Ares, que es el dios de la guerra, dentro. Y si maté a mi esposa fue porque se me metió la codicia dentro y me quería quedar con la guita. Y la codicia era una diosa. Entonces, a sí. cada cosa natural que uno veía... O como mismo en la Odisea, la Ilíada, que muchos los dioses van guiando el camino de todos, ¿no? En la Ilíada, por ejemplo. Sí. Toda la historia alrededor de lo que es Troya, la invasión a Troya, y es un día van ganando los que invaden, para hacerlo más corto, ¿no? Van ganando los que invaden gracias a Palas Atenea. Al otro día, el que... No, este pibe sabe un montón de todo. Sí. Porque está la película de Troya. Claro. No, igual los leí. No están en no están los dioses en la película. Claro. Aparece solamente la madre de Troya. Sí, bueno, pará, no te pongas serio. ¿Qué película? Troya. En Troya no están los dioses y no está la batalla de un día cada uno. Simplemente es una batalla muy larga que no explican días, no cuentan días. Dura añares. El tema de la responsabilidad está ahí. Sí, exactamente. Y bueno, pero que influye mucho el decir, bueno, hoy ganamos por Atenea. Ellos que ganaban por el dios que ya... ¿cómo era? Apolo. Que era el que lo defendía, el protector de... Apolo sí, 4. Apolo Trixel. Bueno, 4 de la peli, sí, claro. El número 4. En realidad la línea del texto de Homero lo que dice es que Aquiles apenas desembarca... corta la cabeza de una estatua de Apolo, entonces Apolo es como que baja su Claro. Su ira sobre claro, ellos. Sí, sí. Bueno, igual que, por ejemplo, los trajes que tenía, el que tenía... No sé qué se ríe. El que tenía Aquiles, el que tenía Aquiles era creado por un dios. Bueno, ya. Filosofa sobre otras cosas. No, porque para mí que se pone nervioso porque no puede decir nada acerca de lo que estamos hablando y manda fruta y se ríe para boicotear nuestra sabiduría, compañeros. O sea, en la vida antigua era mucha influencia de los dioses, era todo influencia de los dioses, era decisión de los dioses, sea bueno o malo, y se aceptaba de esa manera. No había forma de decir, bueno, me pasó esto porque había un viento, se cayó un árbol y me destruyó la casa. Claro, totalmente. Y cuando había que buscar un culpable, se los culpaba a los dioses también. Digamos, la forma de descargar la responsabilidad del hombre frente a las acciones cotidianas eran esas. Después van a venir, bueno, nuestros amigos los filósofos a desterrar esta idea. Digamos, históricamente lo primero que hacen es desterrar a Poseidón del mar porque necesitan navegar para comerciar. Digamos, es algo que tiene que ver mucho con lo terrenal, con las necesidades terrenales, que empiezan a quitar dioses de por medio. Claro, la moneda siempre, viste, por monedas baila el mono, claro. Y por ahí monedas baila el filósofo. Claro, no, totalmente. Bueno, eso el dinero manda en todas las religiones. Claro. Todo. Eso fue re filósofo mi frase, anotala, que la dije ejemplo, yo. El ejemplo que aparece en la película es en 300, que los dioses le tiraron toda la bolsa de oro ahí y le dijeron, no vayas a pelear. Claro, bueno, esos en realidad, perdóname que te corte, no son dioses, sino que son profetas. Sí, son profetas, sí. Pero sí. Que como que ellos dijeron, no, los dioses no te dejan ir a pelear. Claro, pero las monedas sí. Una bolsa de oro que decía, no, obviamente que sí, que te invadan si total vivo en una montaña. Totalmente, bueno, y después, una vez que se destierra la mayoría de los dioses, se los utiliza nuevamente como para poder meter, digamos, si bien no las responsabilidades ya, no olvidemos que cualquier mitología lo que busca es decirte cómo tenés que ser. Digamos, entonces igual ahí que ahora. Igual que ahora, exactamente. Bueno, digamos... el bien y el mal. Todas las religiones... Lo negro y lo blanco. Buscan eso, digamos, establecer parámetros en los cuales vos puedas guiarte. Sí, o ellos puedan manejarte. ¿Por qué, ¿por qué los romanos se volcaron de un día al otro al cristianismo? Bueno, los romanos eran muy sabios en tanto que chupaban todas las religiones. Sí, lógicamente, pero fue meramente económico, fue un vuelco de decir, bueno, vienen todos aires nuevos, hay que cambiar, hay que evolucionar, y lo que más nos conviene, que lo que está creciendo es el cristianismo, sí. La religión. Sí, bueno, exactamente. Se empezó a globalizar el cristianismo y empezó a ocupar, de esa manera, empezó a ocupar todo lo que es las romanas. Los principales tributarios del Imperio Romano en esa época eran todos cristianos, digamos. Si no aceptaban ese tipo de religión, no iban a pagar los impuestos. Obviamente. Y volvemos a lo mismo, por monedas baila el mono. Vino el César y dijo, bueno, somos lo que quiera, sí. ¿No? Dame la moneda. Claro, vale. ¿No? Total, la moneda... Después con esa moneda mi cara y ya está. Claro, pero con esa moneda después financiamos a los pensadores que van a decirte. Igual que ahora con este dinero financiamos la campaña de claro. Son los que se encargan de legitimar, exactamente. Sí, tal cual, igual que ahora. Entonces te vas a ir al infierno, decía el Papa, y mientras tenía un hijo con su propia hija. Claro. Para que sea pura sangre. Y sí, sí. El tema era primero, hay un puertas adentro y un puertas afuera. Claro. Vamos, eso es lo primero que se establece en tanto a la jerarquía. Vamos, lo que sabe un cura que ha estudiado no es lo que le dice al feligrés que va a escucharlo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, yo no soy en este momento, por ahora, ateo hasta que se me aparezca alguien de toga con barba y me diga, cree en mí. Sí, pero capaz que no es de toga con barba. Y bueno. Yo tengo la imagen esa, si no viene con toga, no, si no viene con toga y con barba no le creo. Pero por eso, si entonces, viene Buda, capaz que ya vino y vos no sos. Como no tiene barba, no le crees. Claro, no, se le presentó el dios negro y él no le creyó. Ni a palo. Eso es cosa del cine, eso que le cuente mi hermano. Primero, así arrancaron, van a hacerlo negro, Dios. Acordate de eso, porque así arrancaron primero con los presidentes de Estados Unidos negros y ahora está Obama. Ojo. se viene un dios negro en serio, va a bajar, va a sí, Jesús era negro para arrancar, mulato, era, sí, claro, era un esclavo que pudo salirse. No. Mujer también, imaginás si llegase mujer. No, si empiezan con un dios mujer. El diablo lo hicieron muchas veces mujer. Bueno, en realidad, todo el tiempo. En las pinturas antiguas, la serpiente que tienta a Adán tiene la cara de Eva. Digamos, directamente. Sí, sí. Está Eva para... Bueno, no, la manzana simboliza el conocimiento, no simboliza el sexo. Simboliza el conocimiento. Nosotros tenemos un lugar que se llama la manzana de las luces. ¿Fue conocimiento de sexo entonces? El conocimiento de todo y primero... Porque si la serpiente era el sexo, digamos. No, la serpiente era el bueno, pero tenía la cara de Eva, de mujer, no, lo que sea. Bueno. Lo que pasa es que lo primero que conocen es lo primero que reconocen es la diferencia con el otro. Sí, es el sexo lo primero que ven. Claro. No. Sí, es igual un símbolo... No, símbolo fálico. La serpiente es un símbolo fálico. Pero falo es... Digamos, vos imaginate... Era mandingo. Palo de mandingo. Era africano. Bueno, sí, era obviamente. Africano, evidentemente. Sí. Jesús era africano. En ya torno, está, estaba ya estás. Una está. Serpiente así, sí, tal sí, cual. Sí. Ah, aparte Dios era gigante. Era... Bueno, lo que era, veíamos no era el árbol, era una pierna. Una anaconda. No, bueno, el tema es este. Vos imaginate que no sabes nada de nada y estás en pelota delante de sí, otra persona, que en este caso sería el sexo femenino, y de golpe sabes. ¿Y qué es lo primero que ves? Y que tiene tetas. Obviamente. Evidentemente tiene tetas. Sí, como, sí, sí. Y yo tengo manos. Pará, te voy a hacer acordar una película. La película que quedan los dos chicos en la playa. Laguna Azul. La isla. La Laguna Azul. Que de repente ellos no sabían nada de sexo. Claro. Porque se perdieron de chicos. Claro. Y de repente empezaron a sentir algo adentro. Y de repente. Adentro, afuera, dijo, estoy gorda. Y al rato en el agua salió un pibe. Totalmente. Igual se me quedó con la versión. Igual no fue al toque. No, tuvieron. ¿Y cómo se dieron? ¿Cómo descubrieron el sexo? Probaron por todos los agujeros. Meramente. La piba quedó sorda. Meramente instinto. Bueno, meramente. Pará, es instinto. Si chicos, sí, pero bueno. Lo que no te cuentan es que la chica nunca pudo escuchar la voz del hijo porque quedó sorda. Habían probado por todos lados. Es así. Es verdad. Igual me quedo con la versión de la película Top Secret de La Laguna Azul, que es donde está sí. Los tipos se hacen el carrito con cañas, sí, ¿viste? Sí, y van sí. A comprar al supermercado. Es muy, muy... Es como la... Muy sí, inspiradora. Sí, sí, sí. Sí, sí, hacen unas poses raras. Hay como está ocho bueno. Brazos. Sí, sí, sí. Tal cual. Es más llave que otra cosa. Pero estábamos... Pero nos es, fuimos, es nos el instinto. Es que se despierta el instinto de no saber nada, hacerlo... Claro, claro. Y es lo primero que ves. Es lo primero que ves cuando te encuentran ahí, digamos, claro. Te encontrás de golpe desnudo siento delante de otra persona y decís, bueno... Una atracción que antes no sentía. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Filosofamos? No, vamos a hacer otra cosa. Mejor, claro. ¿Viste? A esto llamémoslo filosofar. Claro, sí, sí, a esto lo llaman la filosofía. ¡Si lo estamos haciendo! Dice, claro, si lo claro, estamos haciendo ahí está, ya. Ahí está, ahí nace el filósofo, cuando lo ve y dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Y dicen, una teta, me está señalando pero, una teta. Pero, ¿quién le puso teta? ¿Por qué vos venís a decirme que a mi mí mamá que le esto puso teta, ¿qué? Es una teta? Pero, ¿por qué vos venís a decirme a mí que esto es una teta? ¿Por qué no le voy a decir yo que es, no sé, otra cosa? Disculpame, pero tengo que observar que no, vos lo estás diciendo. Yo no digo que eso es una teta. No, pero vos dijiste que se vieron desnudos sí. Ante la situación esa. Sí, sí. Y... No. Sí, sí, sí. Creo que en la tercera hoja de... De la Biblia en Génesis dice, esto es una teta. Che, acá llegó un mensaje. Che, se le fue al corno el monóculo y el tono serio. Algo más acá sí. El filósofo. Se lo sacó antes de ahora entrar. Tiene la toga, en... Ahora sí. Tiene la toga. Ahora estoy se en toga. Lo puso Matías. Se puso sí, sí, me lo sacó mi hermano, se fue para afuera. Está con la pipa. Y... No sé. Algo del mono y el culo seguro. Sí. No sé qué entiende. Fecu está en otra cosa, totalmente volado. Me hice acordar a mí cuando tenía 15. Decías teta. Y bueno, me estaba riendo de tus tetas. Estoy hablando de mis tetas. Muy bueno, muy bueno. Che, ¿qué le parece? Si ya vamos me, está, a la tanda, me está cansando. Tenemos la tanda de la media hora. Vamos a, igual a, ya sí, vamos cerrando vamos, que vamos Fede ir, cierre vamos y a ir, la tanda. Vamos a ir tocando unas vamos a ir tocando unos temas y va a ir cerrando esta parte por lo menos para volver después de la tanda. Bueno, se fue realmente al carajo el tema sí, que sí. Había planteado y lo que hemos notado acá es lo que yo planteaba al principio, en realidad esa posibilidad de ir de rama en rama, de rama en rama, ir preguntándose, cuestionándose y terminar en la Loma de los Quinotos. lógicamente que, como nosotros, arrancás en un lado y terminás en totalmente otro. Uno sabe dónde arranca y nunca dónde termina. No, che, ¿venís la semana que viene, Fede? Sí, sí, vengo, voy a venir con algo escrito, así no me manejan de todos lados, claro. Y me no cambian te el tema, sí, sí. Porque bueno, vos me empezás a mover así, a agitar, y yo, claro, ¿viste? No puedo hablar de otra cosa. Claro. Vamos a una tanda y volvemos con más. Mis teta. Tratar de conquistar al mundo. Una. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente. El 26 de junio intentaron callar nuestra voz. Y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. A 9 años de la masacre del puente Pueyrredón, Darío y Maxi no se fueron del puente. Nosotros y nosotras tampoco. Jornada Cultural de Lucha, 25 y 26 de junio. Estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Goles del campo, paz en la tierra. Goles del campo, paz en la tierra. Sudar la camiseta, qué bonito es el fútbol. Para los que gobiernan, están pegando el palo sin partido de vuelta. Gol en el campo, paz en la tierra. Gol en el campo, paz en la tierra. Justicia corrompida, arbitra la contienda. Patrón enloquecido, despide libremente y roba la. volvimos a tratar de conquistar el mundo. Sí. Mientras escuchamos Eterna Inocencia, antes sonaba Gol de Campo de La Polla. Mientras que vemos acá las imágenes que la gente sigue festejando en la cancha de Belgrano de Córdoba, la victoria por 2-0. Y como dijo Darius, River está a 90 minutos del descenso. Está a 90 minutos del descenso, simplemente lo separan eso de un partido. Es un partido nada más que lo separa del descenso, como hoy Huracán perdió su chance de participar en la promoción o de tener una chance más para dos partidos más, sería, ¿no? Porque Gimnasia le queda eso. Ahora River acaba de perder su partido de ida en la cancha de Belgrano. Y no me lo imaginaba, te soy sincero, más allá que soy re bostero y que no me, para nada, no me da lástima el hecho de que River esté en esa situación, pero no me lo esperaba. Me imaginaba como mucho un 2-2 o un 3-2 sufrido, pero nunca me imaginé que iba a perder con tanta claridad River y que iba a ser otra vez... ejemplo de la violencia y del no bancarse ciertas cosas, ¿no? Como... bueno, Mariana hace un comentario igual, de cancha. Igual quiero decir que, por lo menos para el hincha morenense de River, si tiene que ver los lados positivos, que si se va River a la B, ahora... Tiene cancha más cerca, como la de Merlo. La de Merlo, la de Morón. ¿Morón está en la B? ¿Está en la B, Morón? Sí, está en la B, hasta donde yo sabía jugaba con Merlo. Bueno, imaginemos que está. Imaginemos que está el gallo y las gallinas se van a juntar. Un partido con mucho huevo sería ese. Sí, sí. Plumas por todos lados, a ver, seguro. Sí. Y yo creo que no se van a estar peleando, ¿no? No, o sea, bueno, otra de las ventajas igual, que tiene. Otra de siempre las ventajas que tiene. El gallo se coge a la gallina. Sí. Digamos, y así. Esperemos que la gallina pone los huevos, pero el gallo. ¿Sabes qué? Yo igual el gallo digo, otra de las ventajas es que sale más barata la entrada, ¿o no? Sí, aparte también. Pero imagínate, los de la B van a jugar un estadio mundialista, ¿no? Claro. Van a pisar la cancha de River, los de Deportivo Morón contra River, papá, ¿te imaginas? Deportivo Merlo. Vamos, Depo. ¿Te imaginas? Mirá, si yo seguía jugando en Deportivo Morón, estaría jugando en la cancha de River. En la cancha de River iría a jugar. Algo que quería decir de Morón River sería corte. River pone huevo y el que canta siempre al final son los base Morón. Sí. Porque la gallina pone huevo y el gallo canta. Sí. Bueno, va a ser bastante rebuscado todo el tema de pero un montón de comentarios. Bueno, va a haber muchos comentarios sobre sí, el partido de River, ¿no? Nosotros lo aguantamos a River hasta el final, sí. Que en las buenas y en las malas iban perdiendo, la gente se metió a apurarlo, no sé, sí. Porque no hubo es que fueron muchos hinchas que no fueron a agredir, se metieron a gritarle a los jugadores despertate. Putearlos no. En el sentido de dale, ¿qué pero onda? Con dale, la cara dale. Tapada, sí, sí, sí. Pero la yo creo tapada. Que estarían diciendo, guacho, si no ganan, no llega vivo a tu casa, porque es así. Y, no es que vamos con no. Huevo, no. no. Lógicamente que no es en ese me tono. Lo imagino. Pero yo, o sea, en el sentido que no hubo agresión física, pero sí verbal, en el sentido de entrar y en la cara decírselo, ¿no? Decirle, loco, te estás yendo al descenso, hace algo, movete. ¿Entendés? Más allá de que yo lo digo de una forma que es, que bueno, cualquiera lo puede aceptar de esa manera, pero no en la forma que lo escucharon ellos, ¿no? Los hinchas de River que estuvieron ahí y que para una cómo, cancha después, llena, después de eso le metieron otro gol. El último partido de clausura, una cancha llena alentando a River. Primero una cancha alentando a River, después una cancha bombardeándola con cualquier clase de proyectiles que podían tener. Sí. Porque lo de River, menos mal que la gente lo fue a alentar, se tuvieron que ir abajo de los escudos de los policías. Sí. Sobre ese tema quería dar una noticia. Murió... ¡Sí! Murió Florencia de la B ahí en las inmediaciones del barrio de Belgrano. Y ahora está el fantasma de la B. Ahora ando circulando por ahí el fantasma de la B. Creí, boludo. Y la cara de Mariano, también fue así. ¿Cómo que murió? No. No, pero porque es de el Florencia de la B, de la B larga, es con B larga. Murió otra Florencia. Y bueno, y anda ahí en la... Pará, ¿viste quién murió? Cerca de la cancha de River. ¿Viste quién murió de verdad? Ryan Doom, uno de los creadores de Jackass. ¿Ah, sí? Sí, para el que no recuerde cuál es... ¿Quién era el que murió primero en uno de los...? No, no sé. Yo sé que muerto uno, yo ayer murió Ryan Doom. De ¿Haciendo la película? No, en un accidente automovilístico. Un muchacho de 34 años que, digamos, capaz que una de las escenas más recordadas de Jackass es la que cuando va en la película, en la 1... Van por la 3, ¿no? ¿Ahora? ¿Salió 3D, la 3? La 3D, claro. Pero es 3. Sí, hasta donde yo sepa es la 3. Sí. Pero me parece que hay más. Ajá. Pero me parece que fue un dato erróneo lo que leí yo. Pero bueno, la cosa es que la escena más famosa es la cuando va al médico y le dice que había tenido una fiesta la noche y que le dolía, sentía algo raro en su cuerpo. Entonces le hacen una placa y tenía un autito de juguete en el recto, digamos. Se lo había puesto lo envolvió en un preservativo, le puso mucha vaselina y se lo metió y fue y se sacó un... Y después esa placa eran remeras. Hicieron remeras con esa placa de que se veía el recto y el autito metido. Y decía, y el doctor le decía, no, yo me cagaba de risa, pues el doctor decía, ¿pero qué hiciste en la fiesta? No recuerdo, tomé mucho, había mucha gente, no recuerdo. Y el chabón le decía, bueno, pero tenés que tener cuidado con lo que hacés cuando en esta fiesta. Porque el chabón ni entendía que era un chiste. Si le decía, no, tenés cuidado, porque mirá lo que... Sí, lógicamente. Yo he visto videos donde estaban trabajando así y eran a mano adentro, ¿no? Hablando de trabajando en el recto y mucha gente filmando porque ya se veía lo que iba a salir. Y de repente con una pinza o con un elemento sacan un consolador más o menos de este tamaño metido adentro, ¿eh? La base, que tiene una base así de amplia como para que no se meta, estaba adentro. Así como del tamaño de una... De un cenicero. De un cenicero, de una tapa de empanada. Un cenicero tipo. Claro, un cenicero tipo, una tapa de empanada. Más, no, empecemos un cenicero base. Eso grosso de vidrio, nada. No. Ah, una base donde vos decís, no va a entrar. Un radio de 5 centímetros. Sí. ¿El radio cuál es? No, ¿de el la radio mitad? Es de la mitad. Ay, claro. 10 centímetros, no. ¿Tanto? 7, 8 centímetros. Un círculo de 7, 8 centímetros. De diámetro. Ajá. Pero bueno, una cosa así, o sea, es que es normal ver millones de cosas, ¿eh? Y me he enterado un montón de historias que, bueno, que no hace falta contar, pero ya son de imaginarse. Gente hace cualquier cosa. Así que Brian Doom murió en estos... ¿cuántos días? Ayer. Ayer no, iba... No sabía, chocó con su auto, por lo visto estaba medio alcoholizado, porque la noticia es muy reciente, no, la autopsia todavía no estaba hecha, sí. Pero... por lo visto estaba medio alcoholizado y bueno, chocó a gran velocidad con su auto. Desbarrancó y dio vueltas y murió. Así que bueno, era eso. Cuando lo vi dije, no, viste cuando decís, igual, digamos, con la... Yo el que más me acuerdo fue el del cirujano cuando agarraba, que le ponían... postre de chocolate al pañal y venía el ciruja y enfrente de la gente y lo sacaba del tacho de la basura y se lo comía así con un aporte y la gente vomitaba al lado de él, vomitaba. Yo me cagaba de risa. Me paraba otro así copado también era el loco este que iba y ponía la música en el, decía, quiero probar este equipo de música. Y ponía música así, tum, tum, tum. Y el chaval se ponía a bailar y se empezaba a sacar la ropa y quedaba así corte stripper. Yo me moría. Y el chino, un chino ahí que le decía, corte que se vaya. Pasate la fecha del viernes. Bueno, vamos a pasarlo. Lo tengo acá, mirá, justo. Te bajo el cartel y dice acá. Viernes 24 de junio. 22 horas. 22 horas, no te caiga, va a estar tocando gratis en lo que es el bar de Nelson, la pizzería, no sé cómo se llama, pero es sí. Lo de Nelson. Sería al Corta, más o menos al 2850. Entrada a la Galería Al Corta, en un par de metros para al lado de la plaza. Al lado del X. Del supermercado X, hay una pizzería. Ah, sí, conozco. No me ubicaba porque me imaginaba del otro lado. Claro, no, del lado de las vías, justo enfrente de las vías. Enfrente de las vías, sí. Viernes 24, 22 horas puntuales, no te caigas en lo que es... En lo de Nelson, sí. Es va una estar pizzería o bar en lo de Nelson. Tiene una entrada amplia, o sea que vos ves para el fondo, ves hasta la barra. Cuando pasás por ahí ves hasta la barra. Está bueno el lugar, está todo... abierta, así que está muy bueno. Bueno, no se lo pierdan, no te caigas, 24 de junio, 22 horas, gratis. Así que bueno, y recuerden, bueno, como ya lo promocioné, vuelvo a decir otra, que ya estamos en promocionando el domingo el cine para pensar, o cine gratis, sus dos nombres, lo pueden ir, que es totalmente gratis, este domingo a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de Las Catonas, ahí nomás, de la ruta 23. Sí, pregunten que van a llegar. Sí, sí, en American, ¿cómo se llama la película? American History X. Una película muy buena para pensar, de, en la que te muestran, suponen, lo que es, son los skinheads y las dos caras de lo de la actualidad, que ahora es sí, como que se venden hasta los skinheads, se venden, se vendían los dioses porque no se van a vender algunos skinheads y todo eso. Muy buena, así que mucho, digamos, los valores que tienen las personas, así que lo vea. Mariano la vio ayer y mirá, me dice pulgar arriba. Pulgar arriba. Un, tiene cinco Marianos. Así que bueno, este es este domingo. Bueno, y el viernes no te caigas. Vamos con un temita, ¿te parece, Darius? Sí, dale. Ah, con tema de gente enferma. Sí. Ya volvemos con más, tratar de conquistar el mundo. Y le mando un abrazo grande a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo de parte de toda la banda. Bueno, entramos a los últimos minutos de sí, Tratar de Conquistar el Mundo. Escasos 7 minutos. Vamos a leer un par de cositas que fueron, encontramos colgando en Facebook en estos últimos minutos. Sí. Hay una de Javi. Javi de Tenue. Javi de Tenue, que ya ha venido a Tratar de Conquistar el Mundo. Qué bueno es no ser hincha de ningún equipo. Sí, dice, Marian, bueno. Vos no, ah, sí, vos sos hincha prácticamente de nadie. Pero es Sí, supongo que es simpatizante, sí. Eso ya es simpatizante, claro. Ese. Sí, claro, sí. Digamos, pero ya es como yo que alguien que, te a, mi hermano es así, es como que terminás eligiendo alguno. Sí, claro. sí, es como le Esteban, pasa a muchas mujeres que dicen, sí, es de River. La respuesta de otro facebookero de Esteban de Rock del Oeste que dice, es de puto catador de pijas no ser de ningún equipo. Ese es fanático, ¿viste? Ese es fanático. Bueno, fanático. Y acá Javi le responde, jajaja, peor es llorar por 11 tipos que ganan fortuna. Sí. Huracán le deben no sé cuántos sueldos le deben a los jugadores de Huracán. Chau, River, se va a la B. Ja, ja, ja, no me importa el fútbol, pero me gusta molestar. Romina Lozano. Pará, a ver, había la foto del año. Y acá está el hincha de River con... Con Almeida. Almeida con dos hinchas de River, corte, lo están zamarreando. Se metieron Almeida a la cancha como lo fueron a agarrar. El que tiene la cara tapada, que es el que más mostraron. La tienen que ver, búsquenla, va a estar la foto del año en nuestro Facebook, en nuestro portal. A ver, otro más. Bueno, en este momento no los encuentro, pero están por ahí. Así que bueno, sí, hay bastantes. Pero esos son los principales que queríamos ahí, leer. Ahí, a ver. No, la foto del año, después los otros dos comentarios. Los otros los leímos porque estaban colgados ahí abajo. Pero bueno, es... ¿Será 90 minutos del descenso? ¿Cómo será, loco? Mirá si se van. Va a ser la semana más jodida, ¿no? Más cargada de nervios para todos. Uy, encima porque vos pensás no esto. Es que vos perdés la final de la Copa. Es para River, no para Belgrano. No, Belgrano no. Porque Belgrano está ilusionadísimo. Claro, Belgrano está en la B. El Chon, sí. Si pierden, sigue todo como si nada. River, si pierden, es totalmente distinto. Sí. Por primera vez en más de 100 años de historia, el equipo con más torneos ganados en el rock, en el fútbol local, se irá a la B. A la segunda categoría. Igual hay muchos rumores de que, bueno, todos dicen que no se va a ir nunca porque en esta muy pocas probabilidades hay, mayormente desde que se juega así la promoción, sí. Muy pocos equipos de la B ganaron la promoción. La mayoría quedan, siempre quedan. Los equipos de la A siempre quedan. Sí. Pero también está el rumor, dicen que River se tiene que ir a la B para no presentar, porque la AFA le pidió que, suponerle, que blanquee todas las cuentas. Así que le muestre dónde, en qué gastó la plata. Y bueno, dicen que Aguilar se preferiría a la B porque si se va a la B no tiene que presentar ese informe a la AFA. Y si lo presenta se pudre todo también. Se quedan en la A pero se pudre todo. Claro. Con toda la matufia que tiene River, venden las tribunas, te venden por parte. No, lógicamente que es un negocio y que no se preocupan por nadie, ellos se preocupan por ellos mismos. Es más, Pasarela hoy en día es el presidente y él estaba en la época donde hubo grupos inversores que sacaban los vendían los jugadores por ejemplo, una cantidad, X cantidad, que son 6 millones de pesos o 6 millones de dólares, a 5 o 6 pibes que andaban bien en las inferiores antes de llegar a primera. Que después, cada uno de ellos podía sacar el doble, llegando a primera. Pero que esos grupos inversores hacían así, los vendían por X cantidad, se quedaban con la mitad y la otra mitad era para el club. Y eso fue lo que hizo que se queden sin pibes. ¿Hace cuánto no salía? Salió Buenanote y salió Lamela ahora, pero no hubo nadie más. Antes salió Saviola, salió D'Alessandro, hubo millones que fueron saliendo. ¿El pollo es gallina o es gallo o es pollo? Duda existencial. El pollo está en el medio, es un adolescente. Es un gallo adolescente, una gallina... Ya firmé esto. Googlealo. Bueno, es la respuesta de Mariano es googlealo. Para mí es el pollo adolescente. Es la gallina, el gallo adolescente. Claro, el novillo. Es como el novillo del gallo. El gallo ya está viejo. Ya es grande, ya empieza... Te sirve como el toro, el semental. Ando con la ñapi colorada de tanto sonarme los mocos. Clarísimo que estaba llorando por River. Clarísimo. Sí. Y decía, por ahí yo leí uno que dice, che, ¿cómo llueve? Y no está lloviendo. Sí. Son lágrimas. Ah, sí, para, no está lloviendo. ¿Dónde estaba? Oh, el de nuestro amigo el Rasta es, pero no... Sí, pero bueno. Bueno, gente, ¿nos vamos? Darius, hasta el miércoles que viene. ¿Qué estás? ¿Estás leyendo un mensajito? No es nada. Es un mensaje que es recolgado. Sí, bueno, nos vamos yendo. Hasta el miércoles que viene. Le doy mi más sentido pésame a los hinchas de River y que se la banquen hasta el miércoles que viene y pongan más huevo para ganar. Y se quedan. Vamos que Gimnasia se queda en primera. Vamos que yo tengo la esperanza que con a Guillermo. Gimnasia le quedan dos semanas. Por lo menos dos semanas más en la primera. Son dos semanas porque es un partido de ida. Un partido de vuelta. Pero juegan en esta. Ahora nomás, al toque, me parece. El domingo y el miércoles. Ah, me parece que sí. Y bueno, está bien. Que le quedará una semana, 10 días más. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Saludos a todos, a Milen Motiv, al resto del mundo en general. Y chao. Hasta el miércoles que viene, FQ. Hasta el miércoles, Darío. Chao, Mario. Una solución que me saque pronto de esta confusión.